ciudad sin drogadictos ni alcohol. Los borrachos huelen mal, los inmorales peor. Hombres honrados y sin vicios, mujeres castas y piadosas. Noches en la ciudad como tarjetas de Navidad. Como si fuera una tarjeta de Navidad. Es tan justa la gente, tan de su hogar, que no puedo aguantar las ganas de vomitar.